is royal. Siete bosques, verano. Siete, ay, siete veranos, ya entiendo. Mi maestro. ¿Me puedes dejar grabar la promo, por favor? En los siete bosques, verano, la música que estabas esperando. La música que estabas esperando. ¡Y grande! ¡Y muy bueno! Muy bueno. Pero por lo tanto es un poquito la rep*** madre que te ha tarado. En los siete bosques, un programa de mierda. Thank you. Sácame un poquito de medios, subime agudos, bájame graves un poquito de cámara, sí. Menos cámara. Sí, sube un poquito el volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Párame un poquito de sácame un poquito de medios. Sácame en los siete bosques un programa. ¿Un programa? Thank you. viejo? ¿Todo bien, che? Ese rulito, lo cada vez más firme lo tenés, loco. Qué bueno. Che, ¿sabes que me encontré a César Gómez y me dijo que andabas con algún problemita? ¿Qué te pasa? ¡Polizas en el aire! No, no me digas que tenés polillas. Vos sabés que a mí me pasó hace 2 meses, me comieron toda la ropa, loco. Pero no, el real problema son cuando son las polillas de colores. No me digas que tenés polillas de colores. ¡Poliza amarilla! ¡Poliza verde! ¡Poliza blanca! No, está jodido, viejo, me está jodido. Mira, te cuento, loco, a mí cuando me agarraron ellas, tuve que hacer un pozo de 5 metros de profundo para meter toda mi ropa. No sabes. ¡Qué pozo, amigos! Bueno, sí, yo soy muy coqueta, ¿viste? Me gusta vestirme bien, tengo mucha ropa, me compro todo el tiempo ropa. Pero. Mira quién viene, César, querido. ¿Qué haces, vieja? ¿Todo bien? Che, ¿te acordás que vos una vez me contaste que también habías tenido un problemita con las polillas? Que le pusiste el armentano este en polvo, que me dijiste que funcionó muy bien. ¿Cuánto habías pagado eso? 2.272.449.31. Ay, la pelota, che. Y vos, Clarito, está jodido, viejo. ¿Qué se le va a hacer? Fields of shine of golden. Siquiera ven el vaso. Music.

Dicky knock a nagging knock a door and door and the carter snoring video. She kept 10 pegs beneath the bed, lower and lower and lower and low. She never fed them but slept instead and the carter snoring video. Dicky knock a nagging knock a door and door and the carter snoring video. Dicky knock a nagging knock a door and door and the carter snoring video. Hola. Hola, hola, sí, ¿cómo le va, jefe? Mire, tengo la idea para la promo impresionante. Mire, la idea sería decir en Los Siete Bosques, el programa que escucha Mauricio Macchi. ¿Se da cuenta? Y pues ponemos una foto del tipo con la boca azul, ¿no? Mauricio Macchi, ¿entiendes, no? Está con la boca azul. Creo que está bueno, que tiene punch, tiene un contenido político, ¿no? Estamos denunciando a Mauricio Macri. Mauricio Macri. No, bueno, la idea me gusta, ¿eh? La idea me gusta, está buena. Yo no, es que no me acuerdo si te dije, es un programa de radio lo que tenemos que hacer. Radio. No, usted me dijo el mejor programa, claro, de la comarca. ¿Y vos cómo te imaginas que vamos a poner una foto por la radio? Claro. ¿Me estás tomando el pelo? ¿O me estás tomando de pelo? ¿Qué te pasa? Por ejemplo, yo tengo un amigo, nadie me le puede conseguir algo. No, explícame cómo hacemos. Porque oíme una cosa, yo tengo cara de peludo, ¿no? Pero es tan peludo. No soy, me parece. Porque si te digo, tenés que armarme una promo para un programa de radio, y vos venís con la fotito, con un peludo pintado con la boca azul, decime, ¿de dónde mierda vamos a sacar un peludo que se pinte la boca azul? No, decime. Palabra, porque la verdad que yo la entendí. No, es mal. Vos me escuchás aclarado a mí. Yo estoy calmado. Simplemente me pregunto de dónde mierda vamos a sacar un pelotudo que se pinte la boca al azul y lo pongamos en, no sé, en dónde mierda vamos a poner una foto en una radio. Por teléfono, así me deja echar. En Los Siete Bosques es un programa de música que va los miércoles a las 7:30 por FM. Termina a las 9. No sé, termina a las 9 a la hora que quiera, porque usted, mire, la verdad que